Estamos hoy aquí realizando esta conferencia de prensa para denunciar la criminalización contra la protesta social y puntualmente los ataques policiales contra trabajadoras y trabajadores de prensa. Venimos denunciando esta situación desde hace rato y por supuesto que lo seguiremos haciendo. Hoy estamos aquí ante la decisión del fiscal de Cámara Germán Moldes de volver a perseguir, volver a criminalizar a los cuatro compañeros y compañeras que fueron detenidos mientras realizaban tareas periodísticas el 1 de septiembre del año pasado, durante la movilización en la cual reclamábamos aparición con vida de Santiago Maldonado. Ese día, como recordarán, hubo una brutal cacería contra los manifestantes, detenciones absolutamente arbitrarias, y entre esas detenciones hubo detenciones a compañeros y compañeras que estaban registrando los hechos. Nosotros creemos que esto no es casualidad, que hay una intencionalidad deliberada por parte del Gobierno Nacional, y en este caso del Gobierno de la Ciudad, de perseguir a quienes están registrando los hechos por un sencillo motivo. No quieren que se produzca evidencia de su accionar represivo que está reñido con las leyes vigentes. En ese sentido, contarles brevemente que nos hemos presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto al CELS para denunciar los ataques policiales contra la prensa. Contabilizamos en todo el año 2017 al menos 45 trabajadores y trabajadoras de prensa baleados con postas de goma por las fuerzas policiales, en algunos casos a muy corta distancia, o compañeros que mostraban su credencial de prensa e igualmente eran disparados por fuerzas policiales. El año pasado también hubo 13 detenidos mientras estaban cubriendo protestas sociales. Un compañero en Jujuy pasó las Navidades preso por estar dando cuenta en tiempos difíciles, como nosotros siempre recordamos que nos enseñó nuestro maestro Rodolfo Walsh. En este sentido, hacemos esta conferencia de prensa. Hoy están acá junto a nosotros compañeros que han sido víctimas de la represión estatal, compañeros trabajadores y trabajadoras de prensa que fueron víctimas de esta represión estatal. Está Ezequiel Medone, está Carlos Guerra, está la mamá de Paola Barriga Montero, Zulema, que fue otra de las detenidas, y también están aquí María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, y Carlos Loza, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que, sin más, paso el micrófono a los compañeros que han sido víctimas de la violencia estatal y volvemos a colocar nuestro reclamo de que la ministra Patricia Bullrich tiene que renunciar porque es la responsable de estos ataques.